antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Karate Kid tendrá un musical. Robert Mark Gaiman, el guionista de la cinta original de 1984, llevará la historia de Daniel LaRusso y el señor Miyagi a Broadway. Al escritor se une Drew Gasparini, quien proporcionará música y letras para la producción de Kinoshita Group, Kumiko Yoshi y Michael Wok. Será dirigido por Eamon Miyamoto con una coreografía de Kion y Mari Madri. Y el diseño de escenario correrá a cargo de Derek McLean. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.